Vamos a dialogar un ratito con Martín Lalora, acaba de terminar el remate del MIC. Un remate que me pareció firme, como vienen dándose los remates de invernada. No sé cómo lo viste, Martín. No, yo lo vi muy bien, muy ágil, muy buena hacienda. Lo vi como están los remates, ¿viste? Uh-huh. Muy pedido, muy buena gente de la compradora, ¿viste? Gente de otros lados, algo de Fieldot, que es lo menos, y mucho invernador comprando. Mucho invernador comprando, corriendo, tratando de comprar, y hay pedido de invernada, así que yo calculo que esto va a seguir. La vaca después bien, porque era toda vaca media, sí, sí, media grande de edad y esas cosas, así que bueno, eso es un remate que lo vi bien, y bueno, vamos a ver cómo seguimos, ¿no? Vamos a ver cómo arranca la cuando empiecen los terneros ya más de cabeza, ¿no? Sí, y esa es la pregunta. Yo creo que se han atrasado un poco los remates de ternero de cabeza, por lo menos acá. Ahí vi que Ganadera Azul tiene uno. Sí, ahora la semana que viene. Sí. Estábamos charlando con Martín Lalor, que nos daba su opinión sobre el remate de hoy, que lo vio bien el remate. De eso estábamos comentando cuando interrumpimos la nota. Encontramos el auto abierto y no sabía si lo había abierto a él o a algún otro. Me decía Martín, ¿qué irá a pasar con los terneros cuando aparezcan los principales de cabeza, no? Mira, yo creo que va a salir bien. A lo mejor no son los valores que uno piensa de que por ahí vea un ternero chico, pero yo calculo que entre 10 y 11 van a estar todos los terneros, me parece a mí. Sí, sí. Es lo que valen, y algún ternero liviano en 12 y algo más liviano en 13. Viste, hay pedido y yo creo que va a salir todo. Ajá. ¿Ustedes los cocinatarios imaginaban que se iba a firmar el gordo ahora en estos días? Sí, sí, febrero, marzo son meses que levanta, y uno ve todos los corrales, están al 50% o menos. Uh-huh. Así que yo pienso que esto va a seguir porque hay pedido. Hay pedido. Bien. Martín, ¿qué pasa con el mercado? ¿Estamos por arrancar con alguna técnica nueva? Sí, alguna venta de novillo de exportación por internet y remates de gordo por internet también, que arrancaríamos. Mira, ya te van a avisar, bueno, te dejé la publicidad sí, ahí. Sí, y yo calculo que va a seguir, van a empezar y vamos a tener remates por internet todos los jueves. Uh-huh. Tanto de novillo de exportación como de invernada. Ah, de invernada también. Sí, sí, sí. Ajá. De invernada, no de consumo. Ajá. Consumo será en los corrales del mercado y el ¿cómo que se llama? El novillo de exportación, que claro, no puede entrar al mercado, se venderá en remates ahí para ir cargando durante la semana. ¿El lugar físico será el mercado de Haciendas? Van a arrancar en la bolsa de cereales. Ajá. O la bolsa de comercio, no sé bien cuál es de los dos, porque todavía falta arreglar un poquitito una parte ahí en el mercado. Uh-huh. Una vez que esté el mercado, va a ser el mercado todos los jueves. Claro, ¿y se estima, cuándo estima más o menos que van a arrancar? Mirá, estaba previsto ahora con estos feriados nuevos de marzo. Uh-huh. Nos atrasó un poquitito, pero será, si no es a fin de marzo, será la primera de abril. Ahí tenemos que estar peleando. Gracias, Martín. Te esperamos. Bueno, si Dios quiere.